Yeah. Manny Montes. Kardec. Soprano. Dios mío, gracias. Dios mío, gracias. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Hoy soy diferente porque tu amor está en mí. Tu palabra me llena de vida y también me guía. Dios mío, gracias. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Hoy soy diferente porque tu amor está en mí. Y quiero que todo el mundo se entere lo bueno que eres. Dios mío, sigo aquí leal a los one que no vi. Creía que yo no lo vi, pero yo sí lo vi. Quítese en esa máscara que ya yo vencí el COVID. Mamba mentality, que en paz descanse Kobe. Gracias Dios mío, porque de lo malo tú me guardas. Gracias por todas las cicatrices que llevo en la espalda. Tu justicia llegaron, no importa cuánto se tarda. Tenía mucho que pagar, dejaste en mi cuenta salda. Varios se fueron, pero no lo extraño. Total, si pa' lo que estaban eran pa' hacerme daño. Con aceite del cielo, todos los días me baño. Antes rodeado de plagas, ahora soy un ermitaño. Tengo más secretos que la NASA. La gente no, pero yo sé que son guasa guasa. Por algo tengo todos sus mensajes sin leer en WhatsApp. Nadie me atrasa y si me atraso es por mi culpa. Es que la vieja criatura sale a flote y usurpa. Pero ese charlatán el espíritu lo sepulta. Y cuando Dios le dé la gana, entonces me catapulta. Dios mío, gracias. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Hoy soy diferente porque tu amor es. Que atravieso, sigo ileso en busca del progreso. En verdad que a veces me estreso por mantenerme a tu bendición. Es que tú me has dado acceso. Dios mío, gracias porque solo tú me sostienes. Gracias por mi doña, gracias por mi nene. Gracias por tu sabiduría para saber qué me conviene. Gracias por no perder mi fe de que Cristo viene. Y es que las razones son innumerables. Una muy grande es que tu amor es inmutable. No te miento, a veces me siento en un laberinto. Tu gracia y tu favor ha sido mi instinto. No seré primero, segundo, cuarto o quinto. Solo soy Manny Mo, tú sabes, un tipo distinto. Si merecerlo solo con amor, tú me miraste. Hace mucho tiempo atrás y te manifestaste. Todo mi pecado en la cruz lo perdonaste. Ni yo creía en mí, pero tú sí, por eso. Dios mío, gracias. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Hoy soy diferente porque tu amor está en mí. Tu palabra me llena de vida y también me guía. Dios mío, gracias. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Hoy soy diferente porque tu amor está en mí. Y quiero que todo el mundo se entere lo bueno que eres. Dios mío, gracias. Que ha sido más que bueno conmigo. Me has dado mucho más de lo que pedí. Soprano. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias por mami, por papi. Gracias por Xiomara. Gracias por Alex, por Sugar. Gracias por Nathan, por Sara. Gracias por mis amigos. Gracias por la gente buena que siempre me ha apoyado. Yeah. Gracias.